sana'y buhay. Si kalo ko ay stuhay, aurel ako polvoy. Así que a tu pare y que alguien se lo explique, que vos sos mi Shakira y yo soy tu pique. Locura, birri, falso, no va mal boliche. Así que a tu pare y que alguien se lo explique, que vos sos mi Shakira y yo soy tu pique. Locura, birri, falso, no va mal boliche. Cada caída me hace más fuerte. Voy a luchar, cueste lo que cueste. Aunque no tiren abajo y la envidia comente, no tienen idea que el amor es más fuerte. Se apagó el sol, brilla tu movimiento. La luna sabe que te amo y no miento. A los cero pesos, mucha plata no tengo, pero tu corazón va con mil y sincero. Estoy pensando en vos. Así que loco estoy. Ahora loco por vos. Así que y que alguien se lo explique, que vos sos mi Shakira y yo soy tu pique. Locura, vida y falso, no va mal boliche. Así que a tu padre y que alguien se lo explique, que vos sos mi Shakira y yo soy tu pique. Locura, vida y falso, no va mal boliche. Le contaron a tu madre, me la chamucharon, que soy delincuente, que ando robando. Mira la vida como me está alejando, que soy delincuente como le mintieron. Si sí, ya lo sé que soy un bardero, que vivo en bondi, soy un quilombero. Pero por esa rubia yo mato y muero. Juan y tu beso me dejaron loco, me fuiste enamorando poco a poco. Te veo y te deseo, más me descoloco. El corazón me huila si tus labios choco, choco. Y ella no compra con nada, la rubia más buscada. Sin corona y anda coronada, una princesa de cuento de hadas. Y que alguien se lo explique, que vos sos mi Shakira y yo soy tu pique. Locura, birri, falso, no va mal boliche. Así que a tu padre y que alguien se lo explique, que vos sos mi Shakira y yo soy tu pique. Locura, birri, falso, no va mal boliche. Momento bacañado, suma por Pompeya. Ahora soy la bestia pero sin mi bella. Le regalo una estrella y la que brilla es ella. Quiero mi huevita, yo no quiero aquella. Tú, a mí me gusta tú. Y no fue aquí. Alanga fría, brillosa.